Buenas tardes, noche ya a todas y todos los presentes. La verdad es que, bueno, para mí es un auténtico placer estar aquí presentando un libro como este, Fraude o Esperanza, 40 años de la Constitución. Y lo digo de verdad porque no me voy a detener nada para darle a ellos la palabra, pero yo como constitucionalista es verdad que vengo echando en falta lecturas de la Constitución críticas, ¿vale? Ha pasado ya el tiempo suficiente para que podamos echar la vista atrás y ver la Constitución con otros ojos que, de los que lo veníamos viendo, ¿no? Yo además como constitucionalista solo me han enseñado que la transición fue ejemplar, que fue estupendo y que la Constitución es algo maravilloso que nos ha pasado y que no podía haber sido mejor. Entonces encontrar libros como este, que además lo hacen en un tono que teniendo rigor puede ser divulgativo, me parece que es todo, vamos, me parece que es un lujo poder tener obras así. Yo le decía a Sebas cuando me invitó a venir que me parecía muy difícil presentar a Bartolomé Clavero, Rubo Clavero. ¿Por qué? Porque tiene una obra tan ingente y ha hecho tantas cosas que la verdad es que me resulta realmente difícil. Podría decir lo obvio, que es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla. Podría decir, pues, hablar de la, y aquí traía toda la investigación que la ha hecho, pero me voy a centrar sobre todo en un libro que he leído hace poco, aunque ya tiene algunos años, que es el de la Amnesia Constituyente, que lo leí porque me lo recomendó Laura Beck, una de tus discípulas. Creo que Pipo ha hecho una gran escuela, no solo la que no solo abarca a la hispalense. Y bueno, la verdad es que he aprendido mucho, muchísimo sobre la Constitución. Creo que he aprendido más con un libro que muchos años leyendo a compañeros y leyendo libros de derecho constitucional. Desde 1970, pues, investiga en el área de la historia del derecho, es decir, un campo que siempre conjuga las humanidades con las ciencias jurídico-sociales. Me centraría sobre todo en su contribución al debate constitucional europeo y, bueno, en los años 90 empieza, por no equivocarme, a focalizar su debate en el continente americano, también en Norteamérica, pero sobre todo en relación con Latinoamérica, ¿no? La relación de los sistemas establecidos, primero por los imperios y luego con otras formaciones coloniales, con los estados. Recientemente, bueno, pues destacar ese libro de la Amnesia Constituyente, como he dicho, a mí me ha gustado mucho y no hablo más porque creo que ahora a quien hemos venido a escucharle es a él. Qué buena noche. En este yo falta esperanza, no sé por qué no está. Pero debería haber estado. En otra edición. Hombre, iba a decir está feo que yo lo diga, pero no está feo porque los responsables del libro son Rafa Escudero y Escudero y Sebastián y Seba. Y también que Seba es el que tenía que estar aquí responsabilizándose de la obra porque es uno de los dos que deciden que hagamos esta obra. Pues está con algo de, que puede ser delicado, vamos a ver, porque van ingresados en el hospital. Como le decíamos. Que pase buena noche, que mañana esté la mejor noticia. A mí no me corresponde hablar del libro, pero por si voy a decir algo. Para mí este libro es un pequeño milagro, porque Rafa y Seba deciden que hagamos este libro, pues prácticamente a un mes de que tenía que estar en la calle para que estuviera antes de que se celebrase con tanto bombo como se celebró, por los 40 años de Constitución. Yo no leí, solo lógicamente, mi capítulo. Nada del libro hasta que no está en la calle y cuando lo leo me sorprendo de cómo en tan poco tiempo todo el mundo ha podido hacer una cosa tan ponderada, tan equilibrada, tan crítica a la vez, como ha dicho Seba, como ha dicho Esperanza, y como si lo hubiéramos estado gestando durante bastante tiempo. Y respecto a mi capítulo que les voy a contar, que el capítulo territorial o comunitario, como queramos llamarle, pues yo haría la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es la de que ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió la Constitución, Zabalita? No sé, eso de Zabalita es de un personaje de una novela, algunos la conocéis bien, de un buen escritor y mal ciudadano por partida doble, peruano y español. Y bueno, escrito relativamente porque tiene cierta tendencia al plagio. Es decir, pero lo que pasa es que plagia bien y plagia con estilo. Pero bueno. Pero mi pregunta es, lógicamente, en relación a lo que aquí estamos hablando, ¿en qué momento se jodió la Constitución, Zabalita? Hombre, no hay un momento, evidentemente, en tantas cosas. ¿En qué momento empezaron a relajarse las garantías de derechos fundamentales como el de expresión? ¿Cómo hemos podido llegar hoy a la situación actual en que el ejercicio de la libertad de expresión puede ser un delito perseguido con cárcel, con multa, o puede ser algo que no merece ni siquiera persecución según la orientación política de la Fiscalía General del Estado y la indicación bajo cuerda del gobierno? ¿Cómo podemos estar dependiendo de ese tipo de decisiones puramente políticas, cosas para constar en el como la garantía de los derechos? Eso no sé yo en qué momento empezó a joderse. Pero en respecto a la administración, a la articulación comunitaria y territorial del Estado, yo tengo hasta una fecha. Empieza a joderse el 24 de febrero de 1981. Si lo digo el 23. Hombre, si el 23 de febrero hubiera triunfado la línea dura, pues apague y vámonos, ¿no? Sino el 24, nos ocurre dos cosas. Primero, que el Boletín Oficial del Estado, 24 de febrero, publica las primeras sentencias del Tribunal Constitucional. Exactamente el día 24 de febrero. Y que ese día, en la Zarzuela, por la tarde, se reúne con agenda secreta y con acuerdos que se mantuvieron en secreto, aunque luego, sobre la marcha, se hizo un comunicado oficial que simplemente no decía nada de lo que había ocurrido. Pues una cumbre en el Palacio de la Zarzuela, entre el rey, jefe del Estado, y los representantes parlamentarios en el Congreso de los partidos centrales, ni PNV, ni Convergencia y Unión, ni nada que se le parezca. Que son dos cosas muy distintas, pero las dos cosas tienen que ver con el momento en que se jode la administración territorial del Estado y la articulación comunitaria de España. ¿Qué pasa en la política oficial del Estado? Empiezo por ahí porque lo otro, lo de la cumbre, va a ser más conocido, pero luego también diré algo. ¿Pero qué pasa en la política oficial del Estado? Que entre las primeras sentencias de una constitucional que se publican, si el 23 de febrero triunfa la línea de una del golpe, no hubiera habido jurisprudencia constitucional en España, ahí se acaba, no se hubiera publicado todavía ninguna sentencia. Las primeras que se publican, hay una que trata sobre el principio de autonomía, que es un caso muy extraño, porque es un caso artificial, que incluso según un voto particular de esa misma sentencia, y que tiene bastante razón, dice que no se hubiera tenido que haber admitido a trámite, porque no es un asunto constitucional. ¿De qué se trataba? De que un grupo de senadores del Partido Socialista Obrero Español presenta un recurso de constitucionalidad para que se declare la inconstitucionalidad de la legislación local del franquismo, de la legislación de Montes, de no sé cuántas cosas, de legislación preconstitucional. Aquello no venía a cuento. Es un asunto político, no un asunto jurisprudencial. Es un asunto que simplemente el Parlamento, el Congreso y el Senado estaban obligados a renovar esa legislación conforme a los principios de la Constitución. Y extrañamente, el Tribunal Constitucional no solo admite a trámite ese recurso tan precipitado y tan artificial, sino que emite una sentencia que no solo habla de aquello que el recurso le pide que hable, que es sobre el régimen local y la autonomía de las corporaciones locales y provinciales, sino que se pronuncia también sobre la autonomía de las comunidades autónomas. ¿Y bajo qué concepto? Hombre, diciendo, es algo más cualificado, pero es lo mismo. Bajo el mismo concepto que aplica a las autonomías locales, es decir, que son entidades subordinadas a la soberanía del Estado y de la ley. Aquello nadie se lo había pedido. Entonces, uno se plantea lo siguiente. La sentencia era del 2 de febrero, es decir, la sentencia anterior al golpe de Estado. Entonces, vaya a pensar que se hizo presión corriendo en una noche para responder de algún modo al golpe de Estado. Luego ahí empieza el torcimiento antes que a raíz del golpe de Estado. Uno incluso se pregunta, ¿bajo qué criterio se eligió, cosa que no se sabe, absolutamente oscura, a los primeros magistrados que formaron el primer Tribunal Constitucional? Claro, y esto es muy sospechoso porque algunos de ellos se habían manifestado públicamente contra principios que registra la Constitución respecto a la peculiaridad, llamémosle así, de determinadas autonomías dentro de la organización del Estado español, fundamentalmente País Vasco y Cataluña. ¿Y la sentencia qué dice? Pues no dice nada. Prevaliéndose de la ventaja de que nadie le había preguntado sobre la autonomía de las comunidades autónomas, ignora absolutamente todo lo que hay en la Constitución sobre los principios peculiares de las comunidades autónomas, sobre todo sobre la distinción entre dos tipos de comunidades. La ley 151, que es un tipo de norma distinta a la ley 143, tiene un sentido como más federal, por lo menos como más pactista. Las comunidades que pueden legítimamente reclamar una identidad de nacionalidad, las comunidades que pueden también reclamar el derecho histórico que reconoce la Constitución, todo eso desaparece. Cuando el Tribunal Constitucional acuerda su sentencia en 2010 contra, porque es contra, aunque lo disimula mucho. El tercer estatuto de autonomía de Cataluña, el de 2006, dice, desde 1981 mantenemos los mismos principios. Ahí está el problema, encima recreándose en aquella extraña operación inmediata de la Constitución. Desde 1981 hay sentado por la urgencia constitucional un principio de separación de la comunidad autónoma en plan de indistinción de unas y otras cosas que no caben en la Constitución, a propósito de un recurso que ni tenía materia constitucional ni requería nada respecto a algo inexistente, porque desde el punto de vista de la legislación a la que se refieren los propios recurrentes. Ahí empieza el problema, no empieza con el Estatuto de Cataluña, el tercero. Estoy hablando del primero, el 32, el segundo, el 80, el tercero, 2006. No empieza ahí. El problema no es Cataluña. El problema es España. Claro, derivadamente es Cataluña. Pero el problema lo ha creado España. Y lo ha creado España mediante una operación jurisprudencial, seguramente nada inocente, porque si no, no se comprende cómo se produjo esa primera sentencia respecto a materia de autonomía, que la ha creado España, pues a continuación, inmediatamente, que la Constitución empieza a tener cierto desarrollo en esta materia, y por lo tanto, se puede decir incluso que el Perú se jodió en 1978, Perú, la Constitución. No por lo que dice la Constitución, sino por lo que a continuación se hace con esa Constitución, por quienes dijeran lo que dijeran, porque no tuvieron más remedio que admitirlo por la presión, en el buen sentido, de la propuesta y la negociación del nacionalista vasco y del nacionalista catalanes, porque no admitían en el fondo lo que la Constitución decía sobre la distinción entre una autonomía y entre otra. Hay que había también constitucionalistas que empezaron a especular sobre el federalismo asimétrico, que no sería admisible según estos constitucionalistas, empezaron a especular sobre la identidad de unos estatutos de otros, con indiferencia del procedimiento por el que se había llegado a él, a lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que la Constitución no es que tenga en sí mucho valor respecto a la manera como se reconoce la autonomía del País Vasco y de Cataluña como algo distinto al resto, pero porque se jugó en el terreno, en el campo ajeno de una Constitución que empieza por en la materia referente a autonomía por un artículo que prácticamente asimila todas las autonomías existentes en el Estado español, reconociendo en el mismo artículo, como digo, las autonomías locales, las autonomías provinciales y la autonomía, la futura autonomía regional. Luego el desarrollo de ese título de la Constitución no tiene nada que ver con eso, con esa asimilación, pero es lo que dio pie al Tribunal Constitucional para poder hacer lo que hizo en 1981. Y eso se une en que esa noche del 24 de febrero de 1984 no se sabe lo que se acordó en la zarzuela, pero hay bastante base para pensar que se acordaron dos cosas. Primero, que la jurisdicción castrense era la competente respecto al golpe de Estado, se acordó ahí. Y segundo, que se iba a dar un golpe de timón al desarrollo autonómico, como efectivamente se dio a continuación. Toda la memoria del político, son unas cuantas que hay sobre aquel día y sobre los acuerdos de aquel día, niegan que el golpe de timón a las autonomías que vienen por acuerdo de UCD y el PSOE después de la reunión de la zarzuela tengan nada que ver con el golpe de Estado. No, ya se estaba pensando antes, era necesario, ya fulanito lo dijo, ya fulanito lo reclamó, bueno, bien, viene después y viene porque. Es decir, que ahí sí lo que viene después es lo que viene en consecuencia de. Una cosa unida a la otra, pues nos ha llevado a donde estamos. Luego, si para algo sirve hacerse la pregunta del millón de cuando se jodió una cosa, pues que nos pueda servir no solo para hacer un diagnóstico, sino también para plantearse, al fin y al cabo, lo que es la verdadera cuestión del millón. ¿Merece la Constitución de 78 que la recuperemos? ¿Merece que no nos planteemos procesos constituyentes que hoy serían muy aventurados, sobre todo después del resultado de las últimas elecciones andaluzas, sino que reivindiquemos los valores que hay en la Constitución de 78 y, por tanto, reivindiquemos la distinción de unas autonomías y de otras en la medida en que realmente no son homologables y, desde el punto de vista político, ni social ni cultural, unas y otras de nacionalidades o regiones de las que componen el Estado español? Claro que la manera como hace la distinción de la Constitución, vuelvo a decir, que es muy problemática porque la distinción se introdujo en un campo de juego que no favorecía ese reconocimiento ni que lo hacía directamente ni mucho menos. pero en cualquier caso, comparando lo que hoy tenemos, y sobre todo desde el punto de vista, pero que no es el único problema, de la situación de la comunidad autónoma de Cataluña, y comparando lo que potencial o virtualmente hay en la Constitución, que nunca fue realidad en esta materia, sí que se jodió desde el principio, pues no sé, me quedo con la pregunta, que tengo cierta idea de cuál podría ser la respuesta, pero sin una respuesta definitiva, porque no creo que tampoco se pueda dar. Es que entre meternos en aventuras o reivindicar lo que fue la Constitución 78 frente a quienes la han apropiado después de desvirtuarla, frente a quienes se presentan como constitucionalistas, que no solo son Partido Popular y Ciudadanos, sino que sigue siendo también el Partido Socialista Obrero Español, nos guste o nos disguste, porque tuvo la operación desde el principio, y desde el principio ignoró lo que se contiene en la Constitución desde el punto de vista de la nacionalidad histórica, las naciones políticas españolas, como queramos llamarle, fundamentalmente la vasca y la catalana. Pues si frente a esa apropiación de la Constitución por quienes no se han tomado en serio en este tema, si vale la pena, y sobre todo si también es realista, ¿no? Si es viable, que a la luz de lo que está pasando en Cataluña tampoco está muy claro de que sea plausible, pues sí vale la pena que reivindiquemos la Constitución, por tanto que no hablemos de fraude, sino que volvamos a hablar de esperanza. Pues no sé, hay que... Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a darle la palabra a Adoración Guzmán. Ella es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, y últimamente su línea de investigación fundamental se centra en la relación, o más bien no relación, entre las empresas transnacionales y los derechos humanos. Vale, además de una amplísima y grandísima producción científica, ha realizado importantes asesorías en materia de derechos humanos, precisamente y específicamente en este campo. Tiene además alguna cosa muy, muy interesante entre manos, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho el capítulo que afronta el derecho al trabajo en la Constitución española, y habla de la débil constitucionalización del derecho al trabajo y cómo, de lo que fue inicialmente, hablando con el Tribunal Constitucional incluso, y el contenido es esencial que se le dio al principio al derecho al trabajo, asistimos a una mutación constitucional, podríamos decir, en la que el Tribunal, el legislador, en las últimas reformas laborales, pero sobre todo en la última, modifica sustancialmente el contenido del derecho del trabajo, y además el Tribunal Constitucional lo avala, dando así carta blanca, ¿no?, permitiendo esa modificación del contenido constitucional del derecho del trabajo. Ya le doy la palabra a ella. Bueno, muchísimas gracias. Es una lástima que Sebas no pueda estar aquí, porque la idea fue desde luego impulsada por él y por Rafa. Somos amigos de hace muchos años, compartimos un grupo que se llama Ruptura, una suerte de infantería ya mayores, ya como cuarentones todos, pero bueno, con una línea de crítica jurídica y de compartir ideas que en ocasiones nos han colocado fuera del mainstream académico, pero que nos han reportado muchos buenos momentos de discusión común. En este momento, sin Sebas al lado y después de escuchar a Pipo pretender hablar del tema y discrepar un poco con él, es siempre complicado, pero me voy a atrever a hacerlo. Yo empecé a trabajar yo soy profesora de Derecho Laboral, pero siempre me he situado, por lo menos una buena parte de mi crecimiento académico me he situado en la línea entre el Derecho Constitucional y el Derecho del Trabajo, porque he trabajado siempre con constitucionalistas, y la primera vez que oí a alguien hacer un discurso realmente crítico de la Constitución fue al profesor Carlos de Cabo, y aprendí a cuestionar lo que, como decía antes, nos han contado desde pequeñas cuando entramos en la legislatura, que la Constitución española fue un momento básico para la democracia, y que la intangibilidad de la Constitución española era un valor en sí mismo. En relación con los derechos sociales, y aquí voy a utilizar estos minutos para hablar de derechos sociales y así también usurpar un poco lo que escribe el profesor Noguera, en el ámbito de los derechos sociales, los que trabajamos en este tema siempre hemos sido muy críticos, y hemos sido muy críticos por dos cuestiones. La primera, porque desde el año 2011 un grupo de constitucionalistas, a los que yo me he unido en algunas ocasiones, estamos reivindicando la posibilidad y la oportunidad de un movimiento constituyente, y evidentemente tiene mucha razón, no se da la relación de fuerzas ahora para intentar semejante experimento, pero muchos pensamos que en un momento determinado sí se dio la relación de fuerzas para abrir un proceso constituyente, y consideramos no solamente posible, sino también teníamos optimismo en el resultado, no solamente en cuanto a resultados, sino también en cuanto a proceso, pensando que había toda una generación que querría participar en una configuración, un nuevo texto constitucional que naciera realmente de la voluntad conjunta de un pueblo y que se diferenciara del proceso del 78, que no fue un proceso constituyente abierto por una serie de razones que conocemos todas. Aparte de en un momento determinado lanzar la idea del proceso constituyente, lo que hicimos en 2011, coincidiendo con el 15M y coincidiendo con una serie de movilizaciones, fue empezar con una crítica abierta que no era común entre la doctrina ni laboralista ni constitucionalista, creo, a la Constitución del 78. Todo aquello paró, y creo que paró también por una ofensiva dura que ha hecho adoptar el discurso de virgencita que me quede como estoy. Evidentemente sí, ese discurso yo ahora puedo hasta compartirlo, pero como soy de tendencia utópica y excesivamente optimista, prefiero pensar que se puede cambiar a decir que me quedo como estoy porque lo que viene será peor. No obstante, durante una temporada pensamos en que la Asamblea Constituyente sería una salida, también es verdad porque muchos nos habíamos formado en el ámbito latinoamericano, yo soy medio ecuatoriana, y compartí procesos de cambio en América Latina en el punto de vista constituyente, compartí y conozco bien la redacción en el ámbito de los derechos sociales de Ecuador, y creo que hay ejemplos de textos constitucionales que se diferencian. A la pregunta, y sobre esto debatimos mucho, de una constitución que en el ámbito de los derechos sociales hubiera plasmado los principios de indivisibilidad y igual protección de todos los derechos, y que en el ámbito específico del derecho laboral, que es más mi campo, hubiera especificado la protección, hubiera desarrollado en mayor medida el derecho al trabajo, hubiera, por ejemplo, plasmado el reconocimiento de los cuidados como un trabajo, o hubiera desarrollado el derecho sindical y a la negociación colectiva y a la huelga en mayor medida, ese tipo de constitución habría impedido un proceso de vaciamiento radical de los derechos laborales como el que tenemos en la actualidad. Esa es la pregunta del millón. Y yo creo que no, que en el ámbito de la Unión Europea no. Porque el gran problema de la Constitución española no ha sido la Constitución española, ha sido la Unión Europea y el proceso de integración de las comunidades europeas y luego la Unión Europea. Pero podemos empezar desde el principio haciendo un rápido recorrido con tres cuestiones. La primera, ¿por qué consideramos, estoy hablando un poco en nombre de, porque contando lo que dice su capítulo el profesor Noguera, ¿por qué consideramos que la Constitución española es insuficiente en materia social? ¿Por qué consideramos ya en el ámbito específicamente laboral que la Constitución española no recogió, como otros ejemplos constituyentes en Europa, lo que debería de haber sido en materia laboral? Y luego, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo ha sido este proceso de constituyente acelerado? ¿Y qué grado de responsabilidad tiene el texto constitucional y sus carencias? La primera cuestión es evidente. Los derechos sociales están relegados a una categoría secundaria o terciaria en el ámbito de la Constitución española. No voy a andar en eso, que es evidente. Pero si nos ponemos a mirar, por ejemplo, lo que son estrictamente los derechos laborales, vemos que adolecen de dos cuestiones: la primera, la parquedad, y la segunda, su situación, por ejemplo, en el ámbito en el caso del derecho del trabajo como derecho deber. El derecho sindical sí que es un derecho considerado fundamental, pero todo lo que es seguridad social, y ya nos vamos a los otros derechos sociales como la vivienda, no tienen apenas, de hecho, se ha demostrado ningún valor. De hecho, España ha sido llamada al orden por el órgano del PIDES, por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el tema de la vivienda, pero tampoco ha habido ninguna contestación al respecto. Ante esta falta de valoración de los derechos sociales, el Tribunal Constitucional reaccionó. Y aquí hay un diálogo interesante, porque si yo tuviera que lanzar una opinión optimista, la lanzaría en los años 80, en cuanto al desarrollo del 35 y del 28 en la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los años 80 desarrolló el derecho al trabajo y desarrolló la libertad sindical, y dijo cosas que además en mi texto quise plasmar los fragmentos de la sentencia, porque hablaba de la continuidad y la estabilidad en el empleo como derecho derivado del 35, el derecho a no ser despedido sin causa justa, el derecho a algo que dice el PIDES, de la no retroactividad si no hay una justificación. Son cuestiones que el Tribunal Constitucional entre el 80 y el 84 veía clarísimo. Hasta finales de los 80 hay sentencias que desarrollan y amplían la Constitución. Esto genera rellena la Constitución. Es una especie de botox constitucional que hace el tribunal y que, bueno, viene a generar una perspectiva garantista del derecho del trabajo que la legislación ordinaria desde el 84 ya estaba deconstituyendo. Si nosotros empezamos a mirar las reformas laborales del 84, vemos en realidad el proceso de constituyente empieza muy, muy pronto. Empieza incluso antes de la Constitución española. Nosotros, cuando llegamos a la Constitución española, llegamos con un proceso de precarización existente ya en el ámbito de las relaciones laborales. Y me explico. El discurso que se manejaba en el ámbito de las relaciones laborales previo a la Constitución española era ya el discurso de la crisis económica y de la necesidad de utilizar la contratación temporal y la precarización del empleo para luchar contra el desempleo. Es el discurso que impregna la legislación laboral a base de reales decretos durante el proceso constituyente y después. Y de hecho el Estatuto de los Trabajadores del 80 tiene cuestiones garantistas que se van laminando prontamente con la crisis del 84, luego llegamos a la reforma del 94 y es mucho peor, y de ahí en adelante hasta el desastre total que es la reforma de 2004. Por eso, en muchas ocasiones lo que hicimos para contestar la reforma de 2012 fue poner la jurisprudencia tradicional del Tribunal Constitucional en un lado de la balanza, la reforma de 2012 en la otra, y decir, realmente esta reforma rompe con la Constitución, pero no utilizamos el texto constitucional sino la interpretación del tribunal. ¿Qué pasó con la reforma de 2012? Que evidentemente viene impuesta por las recomendaciones por país de la Unión Europea y aceptada alegremente por el gobierno del Partido Popular. Con la reforma de 2012 se rompen todos los diques y todas las líneas rojas, tanto en el ámbito colectivo como en el ámbito individual. No es algo nuevo, se venía anunciando, pero se acaban de romper, y la estacada fundamental nos la da el Tribunal Constitucional. Si nosotros leemos la sentencia respecto de la reforma, la ley 3/2012 del año 2014-2015 del Tribunal Constitucional, el Tribunal afirma que la reforma es plenamente constitucional. Y aquí hay dos cuestiones, acabando, que quiero señalar. ¿Quién es el presidente del Tribunal Constitucional? El presidente del Tribunal Constitucional es un profesor de Derecho del Trabajo, cuyo despacho había asesorado la redacción de la reforma laboral del Real Decreto 3/2012. Es como aquí... Esto, pues yo cuando doy clase en América Latina y cuento esto, pues la verdad es que no, y se quedan sorprendidos. ¿Y esto nadie lo puso de manifiesto? Sí, claro, lo dijimos, pero ¿qué le vamos a decir? Oiga, usted no puede juzgar lo que usted mismo ha hecho porque es una falta de... Por supuesto, pero que era, todos sabíamos que esa reforma salió de la pluma de Pérez de los Cobos, todos lo sabíamos, pero bueno, no le tembló el pulso, a pesar de que mi maestro Fernando Valdés hizo un curso particular magnífico, no le tembló el pulso, no solamente para negar la inconstitucionalidad, sino también para afirmar que la OIT dijo lo que no dijo y para evitar la aplicación de la normativa internacional. Una de las puntas de lanza de nuestro recurso de inconstitucionalidad fue la vulneración de los convenios 87, 98 y 158 de la OIT, que además teníamos los informes de los organismos de control de la OIT, el Comité de Libertad Sindical, de la Comisión de Expertos, y el tema de... Al Tribunal Constitucional no solamente no le pareció aplicable la normativa internacional, sino que interpretó en sentido contrario los informes de los organismos de control. Claro, a partir de aquella estacada en el año 2014 y 2015, toda confianza en la Constitución a efectos de evitar el proceso de precarización acelerada y de degradación de los derechos laborales en el Estado español, pues se quedó en agua de borrajas. ¿La Constitución en estos momentos soporta algún tipo de... ¿Es la Constitución un instrumento que nos permite en estos momentos proteger los derechos laborales? No. ¿Son los tratados internacionales, los convenios de la OIT un instrumento que nos permite proteger los derechos laborales? Bueno, en algunos recursos, algunos, los sindicatos, por ejemplo, los abogados de los sindicatos están empezando a utilizar el derecho internacional como, y sobre todo la Carta de Justicia Europea y los convenios de OIT, para proteger lo que la Constitución ya no protege, y desde luego lo que las normas laborales ya no protegen. Por tanto, proceso constituyente no es el momento, la relación de fuerzas no da, pero creo que hay que plantearse que la Constitución en el ámbito de los derechos sociales y en particular de las acciones laborales no dio el paso hacia adelante que podría haber dado, no tiene punto de comparación con la italiana o con la portuguesa y no ha sido un dique de contención, ni en esto ni en otras muchas cosas, porque quien estaba detrás del asalto a los derechos laborales ha sido la Unión Europea y es ha elegido, como siempre, la primera en cumplir con los mandatos de la Unión Europea en contra de los derechos de las mayorías. Vale. Muy bien, y ya para terminar, el profesor Vázquez Alonso, Víctor, compañero del Departamento de Derecho Constitucional y amigo, con lo cual también me resulta muy, muy difícil presentarlo. Él se doctora en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca y bueno, empieza a trabajar con nosotros ya hace muchos años su tesis sobre el principio de laicidad cristaliza, creo que en 2012, ¿no? En la obra Laicidad y Constitución, se llama. Sí, y además de sobre estos temas ha trabajado sobre el derecho de expresión artística, sobre la libertad de expresión y el discurso del odio, y luego también con motivo de una estancia de investigación en Estados Unidos trabaja sobre el Obamacare, ¿no? Y todo lo que eso supuso también, creo que recordar que es centrado en el reparto de competencias, ¿no? Entre la Federación y los distintos estados. También un auténtico experto en cine y escribe sobre el tema, organiza también muchas actividades relacionadas con el cine en la Facultad de Derecho y al margen de ella también, y bueno, pues presenta también, tiene también un capítulo muy muy interesante en este libro del que vamos a dejar que él mismo os hable. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, yo por recoger un poco el guante de lo que se ha dicho hasta ahora, Dori decía que su temperamento... ¿Qué? No, Dori, ¿no? ¿No? ¿Adoración? ¿Adoración? Te llaman Dori, ¿no? No, solo Sebas le llama, y a todos le llamamos Dori. Sí, Sebas le llama Dori. Es culpa de Sebas, ¿no? Sí, yo llevo todo lo de cuando era pequeño, pero no hay manera. Él tiene un temperamento... No, yo me llamaba Dori, pero me llamaba el diminutivo cuando era pequeño. Ah, ese te ha quedado. Pipo no deja que le llamemos Bartolomé, en cambio. No sé nada. No, decía que tiene un temperamento utópico, ¿no? Yo creo que yo diría ahora se debe en buena medida a un temperamento escéptico, que es el mío, claro. La idea de un proceso constituyente, sí o no, que en buena medida nuestra generación, y bueno, parte de nuestra generación que hemos tenido unas posiciones, digamos, más progresistas, pues ha estado siempre ahí, ¿no? Proceso constituyente sí, asalto a los cielos, como lo queramos llamar. Yo, la verdad es que siempre he creído... Que después del 15M y demás, del 11M y demás, ha habido algo de mesianismo constituyente en España. Y que tiene mucho que ver, yo creo, con eso que se llaman los cantes de ida y vuelta en flamenco. Es decir, una teoría del poder constituyente, del proceso constituyente, que en buena medida yo creo que puede germinar en España, creo que Carlos de Cabo tiene mucho que ver en ello, va a América Latina, se cristaliza y vuelve. Pero vuelve a un lugar diferente donde hay otros ritmos diferentes. Que haya habido una correlación de fuerzas en España lo suficientemente transversal y progresista como para que se hubiese llevado a cabo un proceso constituyente exitoso en las materias que hasta hemos hablado, en materia de derechos sociales, distribución territorial del poder. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que no, que es mucho peor momento, incluso en los años 2011-2013, que la propia solución que se encontró en la Constitución, yo lo dudo realmente, sinceramente. Pero claro, esta fase del mesianismo, digamos, que no sé qué transversal pudo ser en España, si tomamos en consideración el Congreso de los Diputados y también la propia expresión democrática en las comunidades autónomas, creo que no es lo suficientemente transversal como para colmar las exigencias del procedimiento de revisión constitucional, que son... a no ser que fuese una ruptura constitucional y que no tomáramos como referencia a la propia Constitución para ese proceso. Pero creo que después de esa fase viene otra fase que es el de nueva mitología constitucional, que es todo de los partidos constitucionalistas, ¿no? Yo hace poco, con los alumnos, haciendo una práctica sobre La Salle, yo, leyendo lo que es una Constitución, hay una frase de La Salle que a mí se me ha olvidado, que dice: cuando los partidos políticos se ponen a defender la Constitución y dicen que son los partidos de la Constitución, eso es que la Constitución está a punto de caer. Cuando un partido político se hace defensor, claro, yo ahí empecé a pensar, dije, bueno, pues a lo mejor nos encontramos en el preludio de una descomposición constitucional y que el proceso constituyente sea en buena medida una necesidad de cuanto peor, bueno, del cuanto peor mejor, ¿no? Ahora creo, y sobre todo a partir de las últimas elecciones andaluzas, creo que miramos la Constitución de alguna forma con otros ojos de nuevo, que la vamos a empezar a mirar, ¿no? Primero, han caído varios mitos, en primer lugar. El mito del bipartidismo. Hemos visto que puede no ser bipartidista nuestra Constitución, y el producto de ese nuevo escenario parlamentario, pues realmente no sabemos cuál va a ser. En segundo lugar, hemos visto que el discurso puramente antinacional o antinacional en el sentido antiliberal del 19, ¿no? Que emplearíamos la expresión, lo que sería el pensamiento reaccionario español, pues que vuelve a estar ahí, encima de la mesa, y que eso en buena medida revaloriza aquello que de modernidad pueda existir en la Constitución española ante lo que es más que previsible, es un ataque reaccionario. Entonces, ¿se vuelve a poner en valor? Yo creo que sí. Creo que además esta puesta en valor de la Constitución, ahora de algunos, ahora intentaré decir que se puede poner en valor de la Constitución de nuevo, puede ser el presupuesto para volver a una interpretación de la misma que en buena medida es la que se tendría que haber deducido en varios ámbitos. Es decir, yo creo que no solo es volver a la Constitución, sino volviendo a la Constitución tenemos la oportunidad de impugnar la interpretación que se ha hecho durante los años, sobre todo durante los años 90, y sobre todo hacer otro derecho constitucional. Porque yo no lo he hablado mucho con el profesor Bartolomé Clavero. Creo que uno de los grandes problemas de interpretación de la Constitución ha sido que un gremio se ha dedicado a interpretar al Tribunal Constitucional y no a interpretar la Constitución. Yo solo he visto el artículo 16.3. Yo cuando empecé a hacer la tesis, claro, yo leía a mucha gente, ha dicho el Tribunal Constitucional que no pasa nada porque los policías participen en procesiones de Semana Santa, porque ya digo, bueno, pero ¿qué dice el enunciado? Ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿De dónde viene este enunciado? Claro, ¿qué se ha dado más valor al principio de cooperación con la Iglesia que a una decisión constitucional? Que luego vas a los debates constituyentes y te encuentras que Óscar Alzago, hemos consagrado un Estado laico, ¿y por qué esa decisión constitucional no ha servido para interpretar el ordenamiento, sino que ha sido al revés? Que se ha interpretado esa decisión constitucional a la luz de los acuerdos con la Santa Sede y es decir, que ha habido una hermenéutica constitucional que es muy muy discutible y que en buena medida tenemos ahora una oportunidad de impugnar. Con respecto a la distribución territorial de poder, al problema de un proceso constituyente, creo que la solución del 78, las nacionalidades y regiones, la simetría, la disposición adicional primera, el reconocimiento de la legitimidad de los plebiscitos republicanos, eso es algo creo que ahora mismo sería inalcanzable. Es que absolutamente inalcanzable. Esa parte, claro, y un proceso constituyente en España sin tomar en consideración el factor territorial, entonces, desde un punto de vista escéptico y pragmático, yo creo que ante una oleada reaccionaria, además de carácter ultranacionalista, como la que nos viene encima, pues subrayar, si, bueno, ustedes que eran patriotas constitucionales, pues lea, la Constitución dice nacionalidades y regiones, y en la Constitución hay fragmentos de Constitución, como decía el profesor Clavero, que es el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios vascos, y bueno, yo creo que estamos en un buen momento para poder reivindicar esa, porque va a haber, yo creo que también, el ataque frontal a la Constitución desde posiciones reaccionarias va a poner el valor de la Constitución en su sitio también para personas conservadoras, desde mi punto de vista. Es decir, la persona conservadora intenta que su régimen no se caiga. El régimen constitucional del 78, pues bueno, pues para, yo creo que otro de los problemas que yo encontraba en la idea de proceso constitucional, igual que se puede ser muy crítico con la Constitución, creo que una buena parte de la sociedad española tiene un apego muy fuerte a la Constitución. Y ese apego puede hacer que sientan discursos abiertamente reaccionarios como una amenaza. Y también puede hacer que atiendan a interpretaciones más flexibles de la Constitución para que su defensa sea más transversal en ese sentido. Yo creo que esa es la situación que nos podemos encontrar ahora. Luego, con respecto al libro y muy brevemente, ¿no? Sobre todo por las personas que han estado aquí, yo estoy de acuerdo con el profesor Clavero. Yo creo que el libro tiene, en primer lugar, tiene mucho de historia del derecho, es decir, dispersa y explica muy bien el magma sucio de lo que fue el 1978, que es muy difícil de encontrar en todos los libros que se han hecho por los fastos de la Constitución española. Y yo creo que tanto los capítulos de Escudero como de Sebas, atendiendo a las circunstancias materiales de ese consenso y tal, son sintéticos e impecables. Luego el libro cuenta muy bien, por usar una expresión de adoración, no Dori, la ruptura de diques. Es decir, en la Constitución había diques, a mí me ha gustado eso mucho, que se rompieron, que se han roto, y que la cuestión es si se pueden volver a levantar, pero que esos diques estaban en la Constitución y han sido absolutamente olvidados. Y luego creo que en todo el libro también subyace una cosa muy importante y explicada de una forma muy clara, que es la locura de la interpretación constitucional en este país, en muchísimos aspectos. ¿Por qué donde pone nacionalidades y regiones? Entendemos que no, que nacionalidad es algo completamente distinto a nación, por ejemplo. Y que del enunciado ninguna confesión es imposible deducir un principio, pero ¿por qué? ¿Y cuáles son construcciones del Tribunal Constitucional que realmente cuando uno las revisa son muy endebles? Y que ha habido un periodo de herencias de interpretaciones que probablemente tampoco creo que sean imposibles de solventar en ese sentido. También, por lo último que voy a decir, las tesis doctorales que se están haciendo, que están haciendo aquí dos doctorandas en Derecho Constitucional, serían tesis imposibles de plantear en los años... ¿A ti qué te decían? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No se hacía una tesis de teoría de la Constitución, nada, de teoría del Estado. Era, no, te decían que era usted es un soñador y tal. No, y claro, eso es indicativo de que hay problemas de fondo, de cultura constitucional, de interpretación, de comprensión del Estado, que vuelven a estar sobre la mesa y que probablemente empecemos a ver que irrumpe un derecho constitucional distinto, yo creo. En ese sentido, es la parte de esperanza que yo tengo para compensar el fraude del que ya hemos hablado. Ya no me enrollo más con él. Vale, pues muchas gracias. Bueno, no sé si os parece que si alguien quiere plantearos alguna cuestión. Bueno, yo soy un ser raro aquí, yo soy psicólogo, profesor de la Facultad de Psicología, estoy por la familia, espero que Sebastián tenga un periodo reconstituyente bueno mañana y se recupere, pero me ha gustado mucho y por aportar algo de otro punto de vista, ¿no? Muchos factores que son psicológicos de todo esto que estamos diciendo, ¿no? La reparación no se ha hecho bien en España, ¿no? Y es un aspecto, no se puede superar una situación si no se trabajan bien los duelos. Yo soy, mi abuelo paterno hizo una de las primeras reformas agrarias en Andalucía, yo soy de Espera, en Cádiz, y yo tenía un abuelo de izquierda, muy de izquierda, y un abuelo médico del pueblo. Dos personajes fantásticos. Los hombres estaban siempre a la cabeza, las mujeres detrás, ¿no? Con injusticias de género incluidas, aunque fueran famosos. Pero eso me hace que yo tenga que ser de centro, porque tengo un abuelo de izquierda y uno de derecha, que me enteré después a lo largo del tiempo, porque fueron muy buenos mis padres, de no inocular el odio, ¿no?, entre la familia. Porque mi abuelo médico colaboraba con el régimen. Me enteré después ya de muy mayor, porque aquí no se ha hablado de la guerra civil hasta hace muy poco. Se hablaba de la dictadura argentina, de otras dictaduras latinoamericanas, pero no se hablaba de la nuestra, ¿no? Entonces yo he empezado a leer el libro y lo primero que me ha impresionado, digo, que me ha enganchado. Digo, bueno, yo como soy historiador, ¿no?, está bien escrito, ¿no?, y engancha. Lo cual es para felicitaros, ¿no? Ya se lo diga a Sebas, que me parece fantástico que enganche un libro de historia. Y que en este país hace falta que la gente esté informada. Seguimos todavía, después de 70 años, de izquierda o de derecha. Nuestra presidenta el otro día es presidenta, ¿no? Estos son los herederos de Franco. A mí no me merece respeto una presidenta que dice eso. Como yo le digo desde el otro lado, de la extrema izquierda, es decir, estos son los herederos de Lenin. Si no puede funcionar el país, que lean con información, que pase hasta la universidad, científica, documentada, y que la gente pueda hablar libremente, y ese paso no se ha dado todavía. Un secretismo. Entonces yo creo que este es un libro para felicitar, para que la gente no lea de izquierda o derecha, lea de los hechos y de cómo se hace la ciencia. Porque si no, es que no es muy doloroso cómo te hacen perder el tiempo hablando de cosas mientras las víctimas han estado ahí sin ser reparadas. Entonces esto no se supera así. Y ahora cuando la gente empieza a ser alarmante, bueno, pues estamos en una democracia, acepte los resultados y dé datos, y no amenace ni desacredite a los demás. Y entonces ese ambiente es el que yo creo que todavía no se ha conseguido. Entonces yo felicito porque el esfuerzo tiene que ir por ahí, ¿no? Y yo a mis alumnos de psicología, hace poco la facultad, hicieron, había un montón de fotos sobre las víctimas de la violencia. Digo, mira, pues está muy bien que una facultad de psicología la gente salga de clase y lo vea desde el aspecto humano. Personas mayores, unas fotos preciosas sobre la reparación. Y la reparación se hace reparando, no por discreto. ¿No? Y la memoria de todos, ¿no? Entonces, hace poco estuve en un pueblo de la sierra y había allí una capilla en el Azalema arriba abandonada. Me dice el guía, esto lo quemaron los republicanos, ¿no? En un año tal. Y yo dije, joder, qué pena, ¿por qué no cogió la alcaldía y han restaurado la capilla los del otro lado? Diciendo, pues eso lo quemamos nosotros. Eso es reparación, de un lado o de otro, ¿no? Yo creo que eso me parece que es impresionante y hay que colaborar, porque si no, efectivamente, aumentan los riesgos de repetir los errores, ¿no? Y causar mucho dolor a mucha gente que lo veamos después. Somos de pueblo, entonces... Gracias por el esfuerzo y bueno, y por a otras profesiones también enseñarnos con la historia. Aunque es discutible que sea una ciencia. Como esta. No sé si hay alguien más. A mí me gustaría decirle al profesor Clavero, perdón. No, pero al menos el profesor, tanto profesor. Visto a mí en la vida me llama profesor Clavero. Que si el paradigma de no reformar la Constitución española es que existe un miedo latente y notorio a los constituyentes del 78. ¿Un miedo en qué sentido? A todas las vicisitudes que se encontraron a la hora de intentar unificar y abordar criterios para llegar a la Constitución del 78, que desde un humilde punto de vista adolece de defectos ocultos de la dictadura, por supuesto. Pero el abordar un procedimiento de reforma, ¿no es miedo a lo que atravesó el constituyente en el 78? Bueno, primero que yo creo que sí merece subrayarse lo que está diciendo, de que da la sensación de que esta constitución es irreformable, no porque ella misma lo sea, estamos en la misma, es decir, lo permite, sino porque hay una especie de, o de su virgencita que me quede como estoy, una especie de temor a abrir el melón, porque los resultados pueden ser peores que las premisas. Me he visto ya con mirada histórica, antes de atribuir a aplicaba lo de la idea de un pequeño milagro al libro. La Constitución 78 es un pequeño milagro. Si en realidad no había condiciones para hacer esa Constitución, y en la Constitución 78 hay, sopesando todo su extremo, más cosas buenas que malas, y las cosas buenas son muy buenas. Claro, pero estamos en la misma. ¿Quién iba a pensar, cuando se hizo la Constitución 78, que el ejercicio de la libertad de expresión iba a estar a la resulta de lo que piense quien está ocupando la Fiscalía General del Estado? ¿Quién iba a pensar eso? Y como eso, tantas cosas. También en materia de derechos sociales, como aquí se ha subrayado bien. Así que el problema está en que desde el primer momento empezó a desvirtuarse, y que quienes tenían que administrar, por llamarlo así, la Constitución 78, fundamentalmente fueron los dos partidos de turno en el gobierno central, la administraron mal y deliberadamente mal. Entonces volvemos a lo mismo, lo que ha dicho ministro. ¿Cómo recuperamos la Constitución 78 si pensamos que hay muchas cosas valiosas que incluso hoy resolverían muchos problemas y nos permitirían rectificar bastantes cosas que han ocurrido en todos estos años? No lo sé. ¿Quién le mete el diente al Tribunal Constitucional? Que hoy está a unos niveles de incompetencia. Pero una cosa escandalosa, y no está en las primeras páginas de los periódicos. Cada sentencia del Tribunal Constitucional es más escandalosa que la anterior. Y el nivel de incompetencia de los actuales magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional y magistradas del Tribunal Constitucional está en un perfil bajísimo. ¿Quién rectifica eso? Cuando además se reproduce el procedimiento, ahora entrando más elementos en esos acuerdos que los dos tradicionales, si hay que reproducir constitucionalmente los mismos procedimientos para la renovación de ese tribunal. Con lo cual, o incluso previsible en el futuro, es que siga bajando ese nivel, aunque ya difícilmente se puede pensar que más se pueda bajar en ese nivel, ¿no? Y como dice también Víctor, que lo conoce mejor que todos los que estamos aquí y junto a él, pues claro, que son especialistas en derecho constitucional. Durante todos estos años, el principal cambalache que ha habido, el gran cambiazo, es convertir en constitución lo que dice el Tribunal Constitucional y no lo que dice la Constitución. Y lo que dice el Tribunal Constitucional hoy no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución, un poquito de exageración, pero no tiene nada que ver. Deduzco de sus palabras que lo verdaderamente revolucionario es defender aquella Constitución del 78. Yo tampoco estoy muy seguro, pero tampoco. Pero ¿qué alternativa hay? Sobre todo que puede, pero ante el tiempo está más difícil incluso en un futuro cercano. Pero no es modificable, quiero decir, yo no, en como ciudadana de a pie, considero que todo texto es modificable y puede ser modificable, no puede ser ni blanco ni negro. Yo no estoy planteando una absoluta derogación de la Constitución, pero una adecuación de la Constitución después de 40 años, yo no creo que fuera ningún disparate. Pero que se tenía que haber hecho como de manera regular, progresivamente, claro. Desde mira, el primer momento. No, pero es que desde ya sabemos que ha ido mal. Claro, porque no es normal. Pero que en 40 años de Constitución haya habido solo dos reformas, ninguna vez ya con participación directa de la ciudadanía, y para cuestiones, una de ellas absolutamente secundaria y obligada por los tratados de la Unión Europea, y la otra, pues la duración lo puede explicar mejor que yo, por imposición también de la Unión Europea, desvirtuando todavía más y neutralizando prácticamente todo lo que pueden ser requerimientos. Sí, pero la primera reforma laboral hubo realmente, a nivel de modificación, que no haya habido otra reforma, fue la de Rodríguez Zapatero. Una verdadera normalidad. Pero si no son capaces de modificar la ley electoral. Yo cuando dice que ha habido momentos en que en este país se ha podido hacer cambios importantes, yo realmente a lo mejor es que vivo en otro mundo, pero yo no lo veo. Entre otras cosas porque los dos grandes partidos no han tenido nunca ninguna voluntad de establecer modificaciones que vayan contra sus estatus y con sus poderes. Y eso es, y si tú lees la sentencia del Constitucional, yo, mira lo que sé, que es el laboral. Yo, depende de cómo se llame, nombre y apellido del que firma la sentencia, las sentencias claro, son distintas. Intuito personas, quiero decir. Totalmente. En ese tribunal yo he aprendido lo más grande, sí. En materia de igualdad, en materias retributivas, trabajo de igual valor. Empezamos a ver, y empezamos las mayores degradaciones también en el ámbito laboral. Pero son nombre y apellido, sí, desgraciadamente. Sí, lo cual sería inaceptable. O sea, yo no quiero estar en manos de nombres y apellidos, que no, creo que los derechos no pueden estar en manos de nombres y apellidos. Estamos asistiendo entonces a un vaciamiento constitucional sistemático y reiterado a consecuencia de la interpretación del Tribunal Constitucional. En realidad la Constitución se ha venido reformando día a día, pero subrepticiamente, con periodos en que realmente parecía que se iba a ir en la otra dirección, también lo ha explicado la duración en su materia. Sí. Y hoy, pero día a día. Yo quería decir algunas cositas sintéticas. Primero, respecto al tercer interviniente, me gustaría, si es posible, dedicar a dos o tres minutos a explicarnos un poco cuál es el contenido de su aportación, porque me ha parecido que he oído hablar de la laicidad y quería oír algo más. En relación con la postura, las dos posturas que se han comentado sobre el valor de la Constitución para la protección de derechos, bueno, yo creo que no hay una gran contradicción. Es decir, yo he querido entender que los derechos, digamos, políticos se consideran suficientemente protegidos en esta circunstancia y que es necesario apelar a la protección constitucional de esos derechos para reforzar su vigencia y tal, pero lo que creo que todos estamos de acuerdo es que los derechos sociales están absolutamente desamparados, ¿no? Absolutamente desamparado. Yo tengo ya una larga tradición como abogado de defensa del derecho a la vivienda y ese es un territorio en el que es absolutamente imposible una y otra vez ante los mayores excesos, como los procedimientos expeditivos de desahucio en materia arrendaticia, etc., ha sido imposible sostener en la Constitución una protección medianamente eficaz de esos derechos. Que además viene, de alguna manera, y esto en general para unos y otros, acompañado de un par de cuestiones, entre muchas, que al menos de mi perspectiva concurren. Una, la absoluta ramplonería con el que los jueces de los tribunales ordinarios tienen en cuenta la Constitución. Para los jueces de los tribunales ordinarios no existe la Constitución, por Dios. No existe. Si la invoca, si uno la invoca en una demanda, en una vista, está inmediatamente mal visto y está ya enfilado como persona que está haciendo ideología, punto, pero si eso es sistemático, una absoluta ramplonería, no existe para ello. Y los tribunales superiores, tanto el Supremo como el Constitucional, desde que se han ido inventando ya de hace muchos años esa capacidad de admitir a trámite o no admitir lo que le den la gana, unos requisitos absolutamente imposibles de entender ni imposibles de gobernar y administrar por parte de los agentes jurídicos, esos hacen exactamente lo que les da la gana respecto de estas cuestiones. Tenemos esos dos inconvenientes, tanto para los derechos de carácter político como para los derechos de carácter social. ¿Lo veis eso? ¿Estáis de acuerdo o estoy obsesionado con esta situación? De los jueces ordinarios, puede hablar Víctor de los recientes, pero que están ingresando porque la clase más que la judicial. Vale, sí, yo puedo hablar de los que ya ingresaron. Y lo que puede contar, por lo que viene es peor. lo cual también significa una cosa. ¿Qué estamos haciendo en la Facultad de Derecho? Claro que estamos haciendo en la Facultad de Derecho para que los jueces que acaban de ingresar, y aquí está, Víctor me contaba el otro día, sean un absoluto ignorante en derecho internacional, no solo en derechos humanos, sino en derecho internacional, sean absolutamente insensibles para la garantía de los objetivos de libertad. ¿De qué estamos haciendo mal? Termino con una pequeña observación, que espero que no sea la de mi noche pesimista. Hay una cuestión previa que quizás también compartamos muchos y muchas, ¿no? Si no todos. En España, los derechos políticos están considerados por cualquier agente de la autoridad, desde un policía hasta un juez, pasando por un concejal o que sea, como atentado al Estado. No son elementos que fundamentan, que dan razón de ser al Estado y al ejercicio del gobierno y de la autoridad, sino que son amenazas continuas al Estado. Esta es la concepción mental que tenemos en España. Y eso no sé cómo se trata, yo no sé ni en la Facultad de Derecho, ni en la de Psicología, ni en la de... No sé qué remedio tiene eso. Eso es un problema. Psiquiatría, mediación. Bueno, yo una cosa, con respecto a lo del derecho internacional, antes de muy brevemente decir tres cosillas de la laicidad. Creo que uno de los grandes fraudes a la Constitución, no de la Constitución, es el artículo 96, sí. Es el 96. Es como si no existiera. El permite que el derecho internacional forma parte del ordenamiento interno español. Claro. Bueno, pero bueno, el 10.2 lo usa para desactivar el 96. Sí, sí. Solo la interpretación. Solo la interpretación. Es la manera. Así interpretan como les da la gana. No, además que el juez ordinario español es absolutamente ignorante. Bueno, el ordinario y el del Supremo y el del Constitucional es alarmantemente ignorante de todo lo que no sea el derecho estricto español interno producido por el Estado. Fuera del Estado no hay derecho. A mí europeo también de vez en cuando les gusta. Bueno, y por supuesto, inferior a la Constitución, o sea, el juez ordinario, por favor, no me molestes. Pero hasta tal punto la Constitución dice que los tratados están de hecho, no lo dice así, por encima de la Constitución, porque dice que solo se podrán modificar mediante los procedimientos internacionales, no mediante los procedimientos internos, lo cual de hecho está diciendo prácticamente que están por encima de la Constitución, como es lógico además. No, y respecto a lo de la laicidad, cosas que a mí me han llamado la atención estudiando esto. España, bueno, hay otra mitología, ¿no? La España confesional. Si uno mira el mapa de las naciones europeas, estamos rodeados de iglesias de Estado y de países donde la secularización a nivel social es muy precaria, como por ejemplo nos puede sorprender Francia. Francia es un país donde está vigente el concordato napoleónico en Alsacia y Lorena, en alguna provincia de ultramar, aprobar el matrimonio homosexual les costó Dios y ayuda, las iglesias de Estado escandinavas, semiconfesionales en Grecia. Es decir, España no es una rara avis en las viejas naciones europeas, ¿no? Y luego, la sociedad española es bastante secular. De hecho, una cosa que yo aprendí en la tesis, los debates sobre el aborto, reproducción asistida en Italia, se invoca la Biblia. En España no encuentras la invocación explícita de argumentos religiosos en discusiones, ¿no? Sobre leyes que tengan un especial significado moral, ¿no? Yo creo que ni la aprobación de la ley del aborto aquí, ni la del matrimonio homosexual provocó un estallido social como el que provocó en Francia el matrimonio homosexual. En cambio, claro, el gran problema de España es un problema de inaplicación del artículo 16, sobre todo en relación a los acuerdos con la Santa Sede. Son problemas de la vieja laicidad, de la vieja confesionalidad. Cuando la Constitución dice ninguna confesión tendrá carácter estatal, todos los eclesiasticistas, eso es a confesionalidad, pero además a confesionalidad positiva, que significa que para ser a confesionalidad del Estado, la confesión del Estado tiene que tratar de manera preferente a la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque están los acuerdos, ya ves que los acuerdos se tienen que interpretar a la luz del enunciado normativo del 16.3, que aunque el enunciado diga ninguna confesión tendrá carácter estatal, la norma que se contiene es el principio de la laicidad del Estado, que es una definición del Estado frente al fenómeno religioso. Y luego la laicidad retórica. Uno ve las sentencias del Tribunal Constitucional y dice ninguna confesión tendrá carácter estatal, de esto se deduce la separación funcional, institucional del Estado y las iglesias, la neutralidad, no sé qué, que no impide. ¿Qué impide? ¿Dónde te sacas que no impide? Es decir, una cuestión de imaginación constitucional y de mala hermenéutica. Pero claro, sentencia muy llamativa. Cuando el Tribunal Constitucional se enfrenta, ¿qué hace con los profesores de religión que son despedidos por sus opciones personales, ¿no? El Tribunal Constitucional se tiene que plantear la cuestión de constitucionalidad con respecto a los acuerdos con la Santa Sede, que son los que imponen que la administración pública contrate a aquellos profesores que tienen el placet de la conferencia episcopal. ¿Eso es contrario al principio de que ninguna confesión tendrá carácter estatal? Pues eso hay que subsumir. Si para ser funcionario público, no funcionario, contratado público, te tiene que dar el placer. Y esa operación, el Tribunal Constitucional la esquiva sistemáticamente. Sí, pero el placer tiene que ser de acuerdo a criterios religiosos. No, ya, pero luego dice el Constitucional. En todo caso, que cuando dé el placer tenga en cuenta el artículo 14. Claro, lo que faltaba por oír, que sí, que claro, vale, pero que tenga en cuenta el artículo 14. Por ejemplo, yo otra inconstitucionalidad manifiesta, el 07 desde mi punto de vista del IRPF. Porque, ¿cómo la Constitución española, que proclama la igualdad y que proclama ninguna confesión de carácter estatal, permite la detracción de un 0,7 de tus impuestos, ¿no?, para destinarlos a un fin particular como es la financiación de tu propia confesión? ¿Por qué eso no se plantea? Porque yo creo que un problema en cierta medida de cobardía. La universidad si ya tiene un convenio con una universidad privada confesional. Claro. Y no se tiene un convenio. En septiembre, cuando un alumno entrando por internet se encuentra con que no hay cupo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, automáticamente y sin ponerle sobre aviso, le conectan con la Universidad Confesional Católica. Y hay alumnos que se han encontrado matriculados en la Universidad Confesional Católica, donde hace falta la venia y tipo de cosas, aunque no tan formalmente, sí, como la segunda enseñanza, los profesores de religión. Y esto es una universidad laica. Oye, ¿cómo tendría que ser? Porque es público. Ahí la hermandad de la iglesia, dentro. Yo creo que, bueno, si no hay más, yo creo que no podemos cerrar. Gracias y un recuerdo para Sebastián Martínez. Gracias.